Eso, o sea, yo creo que está, no hace falta decirlo porque todo el mundo ya tiene conciencia de que un delito es violento, así que te peguen una trompada para sacarte un celular, es un modo de violencia, bueno, y a nadie le gusta padecer eso, pero está bueno que se escuche también esta otra campana de que hay un montón de otros tipos de violencia que padece mucha gente y que generalmente no ocupan lugar ni en la prensa ni en el corazón de muchos sectores sociales, ¿no? Es decir, que te metan preso día por medio por simplemente por caminar en la calle, por cortar rostro, por ser de tal barrio, es un modo de violencia, genera violencia interna también eso, ¿no?